B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 14 de junio del 2017. Y bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa bastante informativo. Tenemos dos temáticas principales. Bueno, la primera es comentar, como ya es costumbre, unas cuantas noticias, y la segunda es hablar de la planificación familiar, una cuestión bastante interesante dentro del plano de la sexualidad, sobre todo para los individuos que están teniendo una vida sexual activa y que quieren, digamos, no comprometer sus vidas todavía con la maternidad o con la paternidad, y que, bueno, ven en esta una posibilidad para mejorar las condiciones en las cuales pueden traer un niño al mundo. Por supuesto, también tendremos una pequeña agenda acerca de temas relacionados con sexualidad, temas culturales, algunas charlas que se van a generar, conversatorios y cineforo. Bueno, son algunos eventos que presentaremos más adelante. Y bueno, por supuesto, también recordando que se cumple una semana del fallecimiento de nuestro compañero Andrés Viracocha, una persona a la que recordamos con bastante afecto. Era un individuo bastante amable con todos, y bueno, en definitiva se le extrañará bastante, enviando unas sentidas condolencias a los familiares y amigos. Y bueno, continuando con el trabajo y por supuesto tratando de seguir adelante y por supuesto tomando un poco de conciencia respecto a estos actos de violencia que se generan en nuestra sociedad, que no deben ser aceptados bajo ninguna circunstancia, que no deben quedar impunes, de los cuales se debe indagar lo más posible para buscar las causas, no solo en este caso en específico, sino en los individuos que de pronto un día tienen un arranque de violencia y no les importa el Estado de Derecho, no les importa la vida de una persona que como ser humano está en las mismas condiciones que el otro, y que bueno, tienden a cometer crímenes y actos espantosos. Así que también, para tomar un poco de conciencia, el día viernes se dará una pequeña marcha también para recordar la memoria de Andrés y por supuesto para tomar un poco más de conciencia respecto a estas temáticas. Así que bueno, vamos a continuar un poco con el programa. Vamos y empezamos con las noticias. Agenda. Eventos sobre sexualidad. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. La primera noticia es que se ha liberado por fin a Iggy, la lesbiana que mató a un hombre que intentó violarla. Un tribunal de apelaciones le concede la excarcelación extraordinaria tras 8 meses de prisión preventiva. esta mujer que, bueno, se le apoda Iggy debido a que es futbolista y tiene un cierto parecido con el futbolista René Higuita, con el arquero mítico. Su nombre es Eva Analía de Jesús y, bueno, hace aproximadamente 9 meses entró en prisión preventiva por haber matado a un hombre que presuntamente intentó violarla. Dentro de los testimonios que ella da como parte del juicio, es que estos hombres, 3 hombres, le asaltaron en una localidad de la ciudad de Buenos Aires, en San Martín. Y, bueno, las palabras de estos hombres fue que pretendían hacerla mujer, insultándola con epítetos respecto a su condición sexual, por lo cual ella, bueno, trató de defenderse. Cuenta el relato que justo cuando uno de los hombres estaba a punto de cometer el hecho, ella finalmente se defendió y, bueno, esto terminó en una tragedia. Sin embargo, las investigaciones continuaron. Ella quedó en prisión preventiva y debido a que su situación económica no es demasiado favorable, el juicio se ha extendido por bastante tiempo. Es de parte de muchos grupos de mujeres solicitado que se le libere y que se estudie este caso, debido a que, bueno, claramente es un homicidio con ciertos agravantes, ¿no? Y perpetrado por la autodefensa y, por supuesto, con una causa de índole sexual. El 3 de junio, una marcha que movilizó a una multitud de personas por parte de la organización Ni Una Menos, por parte de la plataforma Ni Una Menos, que también tiene repercusiones en este país, elevó su voz para que se tomen las consideraciones pertinentes respecto a este caso. Eva, o mejor conocida como Iggy, envió un audio a través de redes sociales a sus amigas apenas se le liberó, diciendo: hola chicas, yo estoy afuera, soy Iggy, chicas, no lo puedo creer, y con un grito final de libertad. Fue lo que se escuchó cuando esta mujer fue finalmente liberada. Y, bueno, es un caso bastante, bastante sonado. Ella comenta que durante toda su vida ha sido discriminada, que estos hombres que le habían atacado la venían persiguiendo desde hace algún tiempo y que finalmente el día del atraco le acosaron y pudieron atacarle. Así que está bastante emocionada. Todos los colectivos de mujeres también están bastante emocionados por este caso. Y el siguiente objetivo es que se le pueda declarar culpable, que se le inocente, que se le absuelva en el 2018, donde se dará una resolución al juicio. Un asunto destacable de esta cuestión es que el propio futbolista René Higuita se manifestó a través de redes sociales en apoyo a esta mujer y en apoyo en general a las mujeres que sufren acoso y discriminación, sobre todo relacionada con su condición sexual. En otras noticias, en Orlando, Florida, aproximadamente un año después de la masacre de Orlando, se prepara ya el desfile del orgullo LGBTI. Y, bueno, este año habrá bastantes coloquios y conversatorios respecto a el atentado del año pasado y un análisis profundo acerca de las circunstancias que se dieron en este lugar. Este hecho conmocionó bastante a la población y actualmente se siente una aceptación o se siente un poco más calmo el tema de la discriminación. Y por supuesto, muchos sobrevivientes del atentado tendrán la oportunidad de comentar sus experiencias. Esto en cuanto a Orlando Florida. Ahora nos vamos con una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Matt Brain, Resurgir, junto con la Sinfónica de Quito. Excelente tema. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, de los Sentidos también, arroba de los Sentidos, y en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966, 2220-966, para darnos cualquier sugerencia, comunicarnos sus dudas, comentarios. Y bueno, recuerden que tenemos la sección de la curiosidad del oyente, donde especialistas, psicólogos, sexólogos o otros profesionales de la salud especializados en estos temas pueden responder sus dudas. Así que háganoslas llegar a través de redes sociales y nosotros les haremos llegar las respuestas. Y por supuesto también pueden sugerirnos temas. El día de hoy trataremos la planificación familiar. Es un concepto introducido por los sistemas de salud pública para generar un cierto control de la población, debido a que, bueno, hace algunas décadas, no hace mucho tiempo, en la mayor parte de regiones del mundo, en especial, especialmente en zonas rurales, había unas tasas de mortalidad infantil bastante elevadas. Entonces se daban casos de que las familias, las madres llegaban a tener 5 o 10 hijos, digamos por dar números redondos, y de los cuales sobrevivían unos pocos. Claro, también estaba la tradición un poco más conservadora de tener varios hijos, ¿no? De cumplir con el mandato divino de reproducirse y poblar la tierra. Obviamente esto generaba algunos problemas, sobre todo de salud pública. Se daba bastante mortalidad infantil y mortalidad materna, y por supuesto familias que estaban dentro de condiciones económicas que eran desfavorables, es decir, dentro de pobreza o con un sustento que apenas alcanzaba para todos, pues tenía que desistir de, por ejemplo, permitir a algunos de sus hijos asistir a los sistemas educativos. Los niños tenían que empezar sus vidas laborales bastante tempranamente, y por supuesto también había niveles de analfabetismo, de falta de educación y posteriormente de embarazos también a tempranas edades. Esto por supuesto era un problema. Con algunas medidas modernizadoras dentro de la mayoría de países, y sobre todo con una gran cantidad de migraciones de los campos hacia las ciudades, se empieza a dar una disminución de estas tasas de nacimientos, y junto con ello también mejores condiciones para la vida de las madres y para la concepción en general. El problema en la actualidad es que se siguen generando varios casos de embarazos no deseados, donde las madres perfectamente podían o requerían de un sistema anticonceptivo. Y por supuesto también se dan casos donde directamente las parejas o las mujeres deciden practicarse abortos, puesto que no tenían planificado tener algún tipo de descendencia en ese momento. Así que es una cuestión preventiva también. Algunos de los abortos se dan en condiciones insalubres, en condiciones peligrosas que ponen en riesgo la vida de la madre, y es por esto que la planificación familiar se consolida como una respuesta ante esta cuestión. Todas las personas con una vida sexual activa tendrían que estar interesados en la planificación familiar, incluso si es que su deseo es ya tener hijos. Ya explicaré ahora por qué es esta cuestión. Vamos a dar algunos beneficios de la planificación familiar. La reducción de la mortalidad infantil es uno de los principales. La prevención de los riesgos por la salud relacionados con embarazos en mujeres, especialmente en embarazos precoces o con edades demasiado tempranas. Y también relacionados con embarazos múltiples. Una estadística, por ejemplo, es que las mujeres que tienen más de 4 embarazos son mucho más propensas a morir durante el parto o durante la gestación. la prevención de las infecciones por VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, debido a que varios de los métodos que se utilizan para la planificación familiar, como los métodos anticonceptivos de barrera, son también preventivos frente a estas infecciones, especialmente el VIH, que es una de las epidemias más peligrosas que ha surgido en los últimos años, en las últimas décadas. El poder de decisión y una mejor educación, por supuesto una mejor capacidad económica, lo cual nos da bastantes resultados. Uno de ellos es que la capacidad económica de una pareja definitivamente influye en la vida del niño, es decir, que tenga acceso a una mejor nutrición, que tenga acceso a sistemas educativos más favorables, sistemas de movilización, que tenga incluso acceso, por ejemplo, a cuestiones lúdicas que definitivamente alimentan el proceso educativo y el proceso de formación psicológica, y también hacia los padres. La genética juega mucho en este aspecto. El ser humano está constantemente generando células sexuales, células reproductivas. Y claro, por ejemplo, las mujeres, bueno, maduran un óvulo al mes, los hombres cientos de millones de espermatozoides en cada día. Y esto se genera con los recursos que tiene el cuerpo en el momento preciso en el que se van desarrollando estas células dentro del organismo. El asunto es que si una persona concibe un niño con estas células sexuales en una época en la que está mejor alimentado, está haciendo a lo mejor algún tipo de ejercicio, tiene niveles de estrés un poco más bajos, no tiene ningún, digamos, consumo de algún estupefaciente, de alcohol, de cigarrillo, es decir, se cuida su cuerpo antes de pensar en concebir, la salud del niño será mucho mejor. Estas son las células originarias, las células que son la base de prácticamente toda la formación física del niño. Entonces, es importante cuidarse porque esto va a determinar cuál va a ser la salud del niño. Hay estudios bastante interesantes respecto a esta cuestión. Por ejemplo, uno de estos dice que, y acudiendo a uno de los problemas principales de nuestra sociedad ecuatoriana y mundial en general, es que es mucho más probable que el hijo de un hombre o de una mujer que al momento de concebir hayan tenido algún tipo de alcoholismo o de consumo frecuente de alcohol, sean alcohólicos en el futuro o tengan una tendencia a desarrollar algún tipo de consumo descontrolado de alcohol. Y claro, esto debido a que el cuerpo está generando mutaciones constantemente, es decir, nosotros vemos los cuerpos humanos como sólidos, como formas de vida, digamos, más estructuradas, pero claro, si pasamos de la vida microscópica y celular de nuestros cuerpos, veríamos una cantidad de procesos que nos harían dar cuenta de nuestra fragilidad, y constantemente estamos generando mutaciones, muchas de ellas beneficiosas, otras no tanto, que bueno, son las que generan enfermedades. Y claro, estas mutaciones se generan por las condiciones de vida que tiene el individuo en ese momento. Por supuesto, también juega un papel importante, en gran parte de las veces perjudicial, a la contaminación, el tipo de alimentación al que estamos expuestos, y hay que cuidar ese asunto. No es gratuito, digamos, que las personas que son donantes de células sexuales, como por ejemplo los donantes de esperma, o las mujeres que donan sus óvulos, se les pida que sigan una dieta específica, sigan ejercicio, se verifica que no tengan ninguna enfermedad hereditaria, y que bueno, puedan ofrecer estas, o muchas veces vender estas células sexuales, para que otras parejas que no tienen la oportunidad de concebir conciban con las mejores condiciones genéticas para sus niños. Así que es importante, ¿no? Incluso para las personas que quieren concebir ya mismo, tener algún sentido de planificación familiar que les va a dar estas condiciones. Por supuesto, estructurar también un plan económico Recordar que traer un niño al mundo es una cuestión bastante costosa y que, si bien es cierto, todos tenemos derecho, hay personas que no están tan capacitadas, digamos, por su preparación emocional o su preparación psicológica para educar a un nuevo ser. Independientemente de la edad, ¿no? Digamos, yo conozco alguna pareja joven bastante exitosa y parejas de adultos, personas que ya tienen una vida bien construida, consolidada, con su patrimonio, con sus respectivos sustentos de vida, que después tienen problemas criando a los niños únicamente por cuestiones de carácter. Muchas de las políticas en planificación familiar en algunos de los países son introducir a los jóvenes en cursos de paternidad y en cursos de matrimonio. Yo percibo que uno de los primeros que incurrió en este tipo de aspectos educativos fue Kinsey, este científico tan polémico que publicó sus estudios en los años 50 acerca de la sexualidad humana y que precisamente empezó dando cursos de matrimonio dentro de las universidades donde él daba clases. Y que bueno, después emprendió un trabajo bastante importante. Y por supuesto en países, por ejemplo, de Europa del Norte, en Finlandia, por ejemplo, se dan cursos matrimoniales, cursos de paternidad. Y bueno, las medidas podrían ir incluso un poco más allá, ¿no? Que se tenga una cierta intervención de los sistemas de salud pública al momento de que una pareja pueda acudir a estos sistemas de salud cuando decidan tener hijos y que se les dé la preparación adecuada en el aspecto físico, como ya lo mencionaba antes, y en el aspecto psicológico, educativo, que pueda darle todos los beneficios a las parejas para contemplar una vida mejor para el nuevo ser. Ahora, esto en cuanto a las personas que quieren tener hijos y en cuanto a las personas que no, pues también hay muchas posibilidades. Una de ellas, por supuesto, es la esterilización, que es una medida en gran parte o muchas veces definitiva. Y existen dos métodos. El método de la ligadura de trompas en la mujer, que es inmediatamente cortar las trompas de Falopio, que es una estructura orgánica a través de la cual se conducen los óvulos y en donde, bueno, se fecunda el óvulo. Al inhabilitar esta parte del cuerpo, también se inhabilita la capacidad de concebir. Y por otro lado, en los hombres está la vasectomía, que es de la misma forma hacer un corte o generar un bloqueo en los conductos deferentes, que son igual canales por donde los espermatozoides se movilizan hacia la próstata, donde se mezclan con el esperma, con el resto de fluido, y pueden salir hacia adelante. Estos procedimientos generalmente se dan con un corte, pero la ciencia ha avanzado lo suficiente como para generarlos de manera que sean reversibles. Y bueno, incluso hay cirugías reconstructivas para estos asuntos, pero no son tan seguras, ¿no? Más adelante, después de la pausa, hablaremos de los métodos anticonceptivos clásicos y, por supuesto, de nuevos métodos anticonceptivos que prometen bastante, en especial para los hombres, que son una necesidad que bueno, ha tenido el ser humano desde que han aparecido los métodos anticonceptivos, puesto que los efectos secundarios sobre la mujer son bastante desfavorables. Así que veremos estas opciones después de una pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Boca pelo. ¡Pura boca! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer informativo cultural en FM. Zona Cultura. Espéralo a las 7 horas en la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es y bueno, también por radiocc.com, donde también está disponible el streaming. Un saludo para las personas que nos están viendo y bueno, continuar con el programa del día de hoy. Estamos hablando de la planificación familiar. Antes de la pausa hablaba de las personas que quieren tener hijos y para las cuales les sirve la planificación familiar. Y ahora estoy hablando de la esterilización, de los métodos anticonceptivos, que por supuesto también son una opción para las personas que todavía no desean tener hijos. Digamos que los métodos de control, si bien son una política sobre el cuerpo, un asunto de biopolítica, que diría Foucault, pueden ser tomados de manera consciente por la población, y de hecho es mucho mejor que se lo haga de esta forma, porque bueno, la historia nos demuestra que muchas veces se han dado casos de políticas en algunos países donde se dio la esterilización obligatoria, donde las poblaciones junto con los servicios médicos de la salud pública, sobre todo en las regiones más pobres de estas poblaciones, recibían, sin tener ninguna conciencia, inyecciones o métodos para esterilizarse. Esto no tiene nada que ver con estas teorías conspiranoicas respecto a las vacunas y estas cuestiones que salen en los Simpsons de vez en cuando, cuestiones de este tipo. No. Son casos documentados que bueno, se han dado y eso está por un lado, ¿no? La esterilización obligatoria, y por otro lado, cuestiones más tensas, mucho peores, como por ejemplo la eugenesia en algunos países. Y por supuesto, antes de que pase esto, es mejor que la población por su cuenta tome conciencia, puesto que los proyectos eugenésicos a los que se puede llegar en caso de una sobrepoblación o en caso de que a los gobiernos no les agrade cómo se va desarrollando la sociedad, pueden ser realmente aberrantes, ¿no? Siempre es mejor prevenir estas cuestiones. Así que tomar por conciencia propia los métodos anticonceptivos, pedir a las administraciones públicas, pedir a las administraciones públicas, sobre todo a los sistemas de salud pública, que provean de anticonceptivos a la población y de la información necesaria. Hay varios métodos anticonceptivos, los de barrera, por ejemplo, el condón masculino y femenino, que son una cubierta, un estuche prácticamente que va sobre los genitales y que evita que los espermatozoides tengan contacto con el óvulo o entren por siquiera al cuello uterino, es decir, que no tengan contacto directo ambos genitales, incluso durante la penetración. Tienen un 99% de efectividad si se usan de manera adecuada. La forma correcta de introducir el pene dentro de un anticonceptivo masculino es abriéndolo sin utilizar los dientes y sin utilizar objetos cortopunzantes, es decir, usando únicamente estas tiritas, estas esquinas que tiene como dentadas, y romperlo a través de ellas, romper el estuche. Después tomar el preservativo o condón por la punta, presionar la punta para que se salga todo el aire y ir desenrollándolo hacia la base del pene, que debe estar completamente erecto. Esto lo repito porque nunca sobra una situación, y muchas personas que lo saben por el apuro o por el momento de euforia que tiene la relación sexual, pues lo hacen mal, y después de estas burbujas de aire que quedan dentro del condón, junto con la fricción y junto con la presión, explotan, ¿no? Son burbujas de aire, o sea, tienden a explotar, y sobre todo con estos movimientos que se dan durante la relación sexual. Entonces es importante colocarlos de la manera adecuada. En esto precisamente radica la efectividad. Y claro, para prevenir infecciones de VIH, incluso si no se rompe, la dilatación que puede generar una burbuja de aire en la superficie del látex del preservativo puede hacer que el virus, que es bastante, bastante pequeño y que puede entrar por los poros del preservativo, si se expande, entre y genere una infección. Así que importante colocarlo bien. El condón femenino, bueno, se toma la punta, que tiene una especie de aro un poco más sólido, y este se lo introduce a través del conducto vaginal, y se usa los dedos y una vez colocado incluso el propio pene para terminar de colocarlo. Después de esto están otros métodos anticonceptivos, que son los hormonales, actualmente solo disponibles para mujeres y que desgraciadamente tienen unos efectos secundarios en la salud que, bueno, han sido descritos bastante durante los últimos 70 años que han estado disponibles estos métodos, pero que no han cambiado mayormente en todas estas décadas que han estado en vigencia y que son bastante utilizados. Existen las inyecciones, que tienen una utilidad de un mes o de tres meses. Otro tipo de inyección, otro tipo de formas de suministrarlo, como las pastillas diarias, como los parches, y por supuesto incluso los implantes de tipo hormonal. Y ya más directamente, otros dispositivos que se les llama de barrera también, que se introducen en el cuello uterino, en el útero directamente, que son el DIU y la T de cobre, que también pueden estar complementadas con un sistema hormonal que bueno, tiene una duración similar a la del dispositivo. Los implantes suelen durar 3 años o 5 años, dependiendo del fabricante, de la misma forma el DIU y la T de cobre. Ahora, estos métodos como el DIU y la T de cobre a veces fallan, tienen también un 98% de efectividad, pero es importante tener mucho cuidado, porque un embarazo que se dé dentro de una mujer que tenga puesto el dispositivo es bastante riesgoso. Así que es importante conocerlos, saber utilizarlos y considerar también las nuevas opciones que saldrán pronto al mercado en cuanto a anticoncepción masculina. Los hombres pronto tendrán pastillas o otra forma de suministrarse hormonas que eviten que se produzcan espermatozoides fértiles y que por lo tanto fecunden a una mujer. Y bueno, los desequilibrios hormonales que generan en las mujeres estos anticonceptivos nos hacen pensar en cómo los esfuerzos de la ciencia se ven influidos por las tendencias de las economías capitalistas y patriarcales, que de cierta forma le dan algunos privilegios a los hombres que son mayores que los que tiene la mujer, y por supuesto cargan a la mujer de cuestiones bastante desfavorables, como tener, por ejemplo, desequilibrios hormonales, cambios en el comportamiento, subidas y bajadas de peso, dolores, menstruaciones dolorosas y bueno, diversos problemas de salud que se pueden generar por el consumo de anticonceptivos. Ahora, la cuestión es que en los hombres hay una forma, digamos, un poco más sencilla de hacer esto, y es bloquear la salida de los espermatozoides. Así que un médico alemán desarrolló un dispositivo bastante pequeño que es prácticamente como un interruptor. Yo la verdad cuando lo vi me pareció una broma y busqué varias fuentes y tal, porque no lo podía creer. Pero sí es un dispositivo diminuto que se coloca en los conductos diferentes de los testículos y que permite al hombre seleccionar en qué momento puede ser fértil y en qué momento puede no serlo, debido a que funciona como una especie de grifo. Cuando el hombre se somete a uno de estos tipos de operaciones, cuando tiene una vasectomía o se coloca uno de estos dispositivos, sigue eyaculando, sigue expulsando flujo en el momento de la eyaculación, pero este ya no tiene espermatozoides fértiles. Esto ocurre después de pasado unos días de la cirugía o de la intervención, puesto que en los conductos y en la próstata todavía se alojan algunos espermatozoides. Así que tienen todos estos métodos disponibles. En próximos programas tendremos la sección de sexualidad segura, donde tendremos más recomendaciones en torno a la planificación familiar y otras formas de estar más saludable dentro de la vida sexual, no solo de manera física sino psicológica. Como les mencionaba antes, la planificación familiar tiene estos efectos también en que las parejas tengan oportunidades de generar ambientes de educación mucho más favorables para sus hijos, con mejores recursos económicos, con mejores condiciones de madurez psicológica de los padres y, por supuesto, preparación en el aspecto educativo. Así concluimos con el tema del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa musical y volveremos en unos minutos con la agenda. Oh, sexo entre tu piel y mi piel. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta. Bueno, la canción ya nos insinúa el título, ¿no? Jazz con bastante ritmo. Y bueno, hay eventos en sexualidad que algunos nos dan pie para estar con nuestras parejas o conocer personas y practicar la sexualidad de la manera más libre y en la que prefiera cada persona. Y hay otros eventos también dentro del campo de la sexualidad que tienen más bien una posición didáctica en algunos casos, en otros de compartir ideas, de aportar tanto con sistemas académicos como de organizaciones sociales, y es importante revisarlos y que donde las personas estén enteradas y puedan acercarse, sobre todo si son gratuitos, como los que vamos a presentar justo ahora. No, el otro. Agenda. Eventos sobre sexualidad cerca de ti. Así que tenemos algunos eventos dentro de las próximas semanas. Bueno, los voy a dar en orden cronológico descendente, sería del más distante en el tiempo al más próximo. El primero es, por supuesto, el desfile del orgullo LGBTI 2017, organizado por Mesa LGBTI. Bueno, el evento en Facebook está organizado por esta página, es el administrador del evento. Y claro, el desfile del orgullo se viene practicando desde hace algunos años ya, parece que son 6 o 7 años, pero no recordarlo mal. Y bueno, también se conmemoran 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Un hito bastante favorable para los derechos civiles. El 1 de junio habrá algunas actividades, una feria informativa en la Plaza Simón Bolívar, en el Parque de la Alameda, a las 10 de la mañana, que durará varias horas. Y por supuesto, el punto de concentración de la Marcha del Orgullo, Orgullo, un juego de palabras con el con el código de aviación que tiene Quito, se dará en la calle Gran Colombia al lado de la Plaza Simón Bolívar, conjuntamente con este evento. Saldrá la marcha a las 16 horas y avanzará por la avenida 10 de agosto, tomando la calle Guayaquil y atravesando el centro histórico hasta el Parque Cumandá. Bueno, los años pasados tenía unos trayectos un poco diferentes. Veamos cómo resulta este año. Se ve que hay una intención de darle un poco más de inclusión en cuanto a públicos. El siguiente evento que me gustaría mencionar es un cineforo llamado Cuerpos o Cuerpas, Guarras o Guarros, que tiene la X, esta forma de generar la tipografía un poco contestataria, lo muestro a cámara, es decir, Cuerpox con la X, Guarrox, que es una forma de colocar género ni a los sustantivos ni a los adjetivos, con la intención de disolver un poco esta idea del género. Y bueno, esto sería el 23 de junio, está organizado por la Fundación CIS y se dará en Flaxo Cine, en la Avenida San Salvador, dentro de la ciudad de Quito, por supuesto, el viernes 23 de junio del 2017 a las 6 de la tarde. La entrada es completamente libre y es un evento organizado por el Centro Interdisciplinario de Investigación e Interacción Social, que tiene en este evento un enfoque de estudio de género y por supuesto la intención de romper paradigmas y estigmatizaciones acerca de la sexualidad. En este caso se va a presentar el documental Yes We Fuck, que muestra varias historias de personas con discapacidades, con diversidad funcional, una disculpa por discapacidades, diversidad funcional es el término adecuado, y la forma en la que estas personas se acercan a la sexualidad y qué hace la sexualidad en favor de sus condiciones de vida, y la forma en la que, bueno, estas personas logran concebir una sexualidad que muchas veces no está centrada en la obtención de un orgasmo a través de la estimulación genital, y formas de variadas que definitivamente nos hacen ver otra cara de la sexualidad que sigue teniendo la intención del disfrute, digamos, desde la concepción más adulta de la sexualidad. Y claro, cómo se puede acercar la realidad de la diversidad funcional a la sexualidad en general. Así que pueden asistir a este evento, viernes 23 de junio a las 6 de la tarde en Flaxo Cine. Y el último evento que me gustaría mencionar es un conversatorio de derechos y situaciones de las poblaciones LGBTI, precisamente por el motivo de que, bueno, mes de julio es el mes del orgullo, y está organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Este conversatorio se dará el día 20 de junio y tendrá lugar en el Observatorio de Justicia Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la sede andina, de la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y claro, también está organizada por el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Ecuador. Estas tres instituciones se plantean generar una participación de toda la colectividad. Pueden revisar el evento vía Facebook, por supuesto, y también informarse un poco acerca de los ponentes, cuáles son las temáticas que se van a tratar, entre cuestiones de materia jurídica, estrategias para el ejercicio de los derechos en las poblaciones LGBTI y, por supuesto, los desafíos sociales en el ejercicio de los derechos de las poblaciones trans en el Ecuador. Estos son los eventos que tenemos disponibles para esta semana. Por supuesto, seguiremos presentando otros en los próximos programas para que ustedes tengan la posibilidad de asistir. Under pressure. Pressure. Y bueno, culminamos con la agenda. Y así terminamos también con el programa del día de hoy. Nos despedimos con un cálido y afectuoso abrazo para todos los oyentes. Y por supuesto invitándolos a que nos escuchen la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura. Quédense con nosotros y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.